Hola, soy el Cejas. A ver, Chati, ¿tienes novio? ¿Dónde está? Que le meto dos placas que lo noqueo. Tú pa' mí, que yo no soy celoso. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Que le meto, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Like a black. Le meto una ensalada de tibias que vas a ver las estrellas. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Que le meto, pim. Like a black. Como se ponga tontito, le meto un marmita con todos los piños que le tumbo. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Que vas a ver las estrellas. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Like a black. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Like a black. Mucho bambuni, pero aquí hay cejitas, manda más. Te voy a dejar hecho una menestra de conejo, tontito. ¿A qué manda soy yo? Pichón, pichón, pichón, pichón, pichón, pichón. ¿A qué te robo la moto? Pichón, pichón, pichón, pichón, pichón, pichón. Mazapán, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Mazapán, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Que le meto. Black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black. Like a black. Black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black. Bim, bim, bim. Like a black. Bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim. Like a black. A ver tú, mazapán, te meto un marmita con todos los piños que le tumbo. Que le meto, que le tumbo. Mazapán, te meto, te meto, te meto, te meto, te meto, te meto, te meto. Like a black. Te meto, te meto, te meto, te meto, te meto, te meto, te meto. Like a black. A ver, Chati, ¿tienes novio? ¿Dónde está? Que le meto dos placas que lo noqueo. Tú pa' mí, que yo no soy celoso. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Like a black. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Que vas a ver las estrellas. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Like a black. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Que le meto. Hola, soy el Cejas. Y como se te ponga tontito, le playa. Castañazo en los dientes. Thank you.